semana, mis queridos hermanos metaleros. Comienza nuestra pasión, comienza el por qué elegimos este estilo de vida. La respuesta es bien simple, queridos amigos. Es porque todos somos unos hechos de metal. En día y horario temporal, por programación de la radio, estamos en vivo desde la ciudad de Salto, la República Oriental de Uruguay, en los estudios de JBR Producciones, ubicados en el local de Radio La Pey, en el dial 1450 AM, así como también en forma online a través de la web de la radio y en duplex en simultáneo por Templaria Radio Rock, tu emisor online con 24 horas de rock y metal. Contarles que tenemos dos páginas de Templaria donde nos podés ubicar. Uno es el link de siempre, templariaradio.com. El otro link es de la página de Templaria Plus, que lo ubicás como templariaplus.uy. Son dos páginas oficiales de JBR Producciones. En ambas estamos en vivo para todos ustedes. Quien les habla, Martín González, en los controles, Juan Cruz Mena. Ahí vamos. Se está a decirle que si te lo perdés hoy o te lo perdiste el programa en la semana por algo inesperado, vamos a decirlo entre comillas, ubicanos desde el lunes hasta el sábado, inclusive toda la semana, en geniales emisoras de todo el mundo, que luego las vamos a nombrar detalladamente los días y los horarios. Estamos en el 12º episodio de la temporada y del año. Presentamos hoy tres bloques muy diferenciados entre sí en lo que es estilos musicales. Habrán muchas novedades metaleras, de singles adelantos, de discos recientemente lanzados, como es nuestro estilo también siempre. Les traemos alguna bandita para conocer y seguimos con la manija del Memento Mori, una fechaza que hará explotar cabezas muy pronto, exactamente el 26 de abril de este año en el Live Era de Montevideo, con cuatro poderosas bandas, todas ellas grandes exponentes de la escena metalera uruguaya. El especial de la semana pasada fue Horror on Black Hill. Hoy vamos a mostrarle otras de las bandas con un poderoso thrash metal moderno. Es una banda nuevita en la escena, fue finalista del Metal Battle, ya posee un EP entre el público y sus integrantes son venezolanos y uruguayos. Hoy vamos a demoler hechos de metal en el especial con la música y la historia de Evolution. A no despegarse del programa. Son más de dos horas más o menos alrededor para cantar, para corear, para hacer pogo, donde van a mover el pie, van a desplegar su melena todo el tiempo, pues es un programa creado para ello, programa para llenarse de heavy metal y así completarte con esta música que tanto nos gusta, hasta el tope de adrenalina, de mucha energía. ¿Y a dónde se consigue eso? Acá, en Hechos de Metal. Arrancamos, amigos, con el bloque con novedades metaleras, con un single nuevo de una banda que proviene de Suecia. Ya la hemos presentado. Es un proyecto paralela de la conocidísima banda Therion. Pues sus músicos decidieron hacer otro tipo de música, totalmente diferente, otro estilo a lo que hace la sinfónica banda Therion. Su nombre es Defender of the Faith. Así se llama, Defensores de la Fe, cuya consigna de hacer heavy metal clásico al estilo de los 80. Y se vienen con todo, pues ya anunciaron la salida de su disco para el 27 de junio, que se titulará Odes to the God, la oda de los dioses. Ahora tiene un segundo single entre el público. Se lanzó el 3 de abril, hace un par de días. Recuerden esta banda, quedará que hablar, ¿eh? Defender of the Faith. Compartimos lo nuevo, algo así como estoy enamorado de mi tanque. I love which my tank. Your comfort die, be erased, come face the story. es un bloque repleto de novedades, de singles nuevos, de bandas para conocer, como lo es la banda que vamos a compartir ahora. Provienen de Southampton, Inglaterra. Su nombre es Battleborn. Se formó en el 2018, hacen power metal. Lanzaron un EP en el 2020 llamado homónimo como la banda Battleborn. En el 2023 publican su disco debut titulado Blood, Fire, Magic and Steel. Y ahora, el 27 de marzo de este año, lanzan un tema nuevo, un single que es lo que vamos a compartir de estos nacidos en batalla, Battleborn, que te hará recordar su sonido a una banda bastante conocida. Luego me la dicen. Uno a uno se llama la canción, One on One. Fight time! una producción de JBR Producciones, mi hermano la vida Juan Vicente Román. Esto es Hecho de Metal, tu rincón del heavy metal. El 12º episodio de este año 2025, ya estamos en la 6ª temporada. Es el programa número 240 desde que arrancamos con esta locura que llamamos Hechos de Metal. Estamos en vivo desde Radio La Pay y en duplex en forma online por Templaria Radio Rock, ambas de la ciudad de Salto, de la República Oriental del Uruguay. Otra banda que conoceremos y le debemos meter mucho oído. Es debut de una banda que debemos escuchar. Es como una obligación, diría yo. Bueno, provienen de Atenas, Grecia. Su nombre es Nightkill, banda que nace en el 2023. La conocí como lo que soy, un nato investigador, por no decir chusma, vamos a decirlo por ese lado, donde siempre encuentro estas bandas que nunca se han escuchado. Esta banda de heavy metal griego te hará volar la cabeza. Discográficamente debutaron la semana pasada, el 28 de marzo, con un discazo. Se titula Survive the Night. Este Sobrevivir a la Noche tiene muy, pero muy buenos temas, como el que vamos a presentar a estos griegos, Nightkill, con la reina de los malditos, Queen of the Dame. We'll be right back. estamos en vivo. Para comunicarse con Hecho de Metal lo podrán hacer por WhatsApp, por texto, lo que deseen, a mi número celular, que es +598 característica internacional 98 892 422, o al Messenger que lleva mi nombre, Martín González, y también al Facebook o Instagram, buscarnos como Hecho de Metal. Así que hacenos sentir que estás ahí, manda saludos, comentá, pedí temas, lo que quieras, te estaremos respondiendo a pedido que rompemos todos con esta buena música. Le mandamos un gran saludo, por ejemplo, por primera vez, aunque no lo crea, Juan Cruz está escuchando, amigas, amigos del Club del Rock allí en Paraguay y Camino del Éxodo. Los amigos como ejemplo Vero, Morena, está también Sergio, Pablo. Bueno, no quiero dejar de nombrar gente porque después se me van a enojar. También le quiero mandar un saludo grande a Ángel Firpo desde El Salvador, nos está escuchando como siempre. A Flavio Suárez de Porto Alegre, de la banda Leviatán, de True Records. La verdad que tremendo. Va a estar en julio por acá por Uruguay, así que lo vamos a estar viendo. A Mariano Vasco Perret, es el cantante de Ushuaia y una banda de folclore rock que se llama Arraigo, que acaban de sacar temas nuevos. A Nicolás Barrios de Escarnio, ahí en Montevideo. A Cristian Picos de Paysandú. A Ariel Vera. Ariel Vera es de Rosario, Santa Fe, Argentina. Es el que arma todo el tema de la campana al infierno. Un gran abrazo, mi querido amigo. A Carlos Trías, un amigo de Montevideo. A Juan Mali de Aguasturbia, ahí en Yun. Lo tengo a Pablo Borges de Horror on Black Hill, que lo tuvimos la semana pasada aquí en el programa. A Mario Remedio de Matei de Rizoma Disco, que está en Paysandú. Ahora está en Buenos Aires porque me dijo ayer que estaba viajando medio de apuro por laburo. Bueno, Ángel Cruz, Ángel Fierro, Cruz Fierro, así es, de Southern Rising. Sebastián Cova de Southern Rising, de Cormorán. El Zapa Rivero de Radio El Aguantadero. Inti Berro de Deio de Feni. Tengo gente de Montevideo, acá de Paysandú. Diego González de Paysandú. Rolando Lizarazú, mi amigo Rolo y su familia, con su esposa Celina, desde Potosí, Bolivia. Darío Montemuro, también aquí de Salto. Magela La Rusa de Empalme Olmos. Tremendo. La verdad que hay mucha gente que nos está escuchando hoy y eso es espectacular. Vamos a movernos un poquito más heavy ahora. Se viene una otra banda, también vamos a decir, para conocer. Un claro vestigio de lo que dejó en los más veteranos del metal, como Mua, como fue la banda británica Venom. Pero cuando no es un veterano sino un joven, eso te hace muy feliz. Es lo que pasa con los norteamericanos Interceptor, una banda formada en el 2022 en Charleston, Carolina del Sur, con un trío de jóvenes de alrededor de 20 años de edad que adoran a lo que hacían Cronos, Mantas y Abandón, que prácticamente replican a la legendaria banda Venom, hasta una similitud mortal en la voz hacia Cronos. ¿Canciones a lo Venom? Sí, es verdad. Pero con ese toque rejuvenecido de que te dan Bulldozer en el bajo y la voz, Ripper en la guitarra y Tyrant en la batería. Interceptor ya lanzó un álbum debut en el 2024 llamado Tale of the Mayhem y tiene previsto el segundo para el 9 de mayo bajo el título Muerte de Metal, Metal Death, publicando un single para adelantar lo que se viene. Fue el 25 de marzo. Black, Heavy y Speed Metal de los norteamericanos Interceptor, con este single que escupe fuego, Fire. Yeah. antes de seguir con la música, vamos a pasar ahora una, pero son dos fechazas que van a ver aquí en Uruguay. La primera la produce Hardcore Record de Paysandú. Se viene el día 19 de abril, el sábado después de turismo, el último sábado de turismo. Heroico, así se llama el festival, Heroico. Allí estarán Atropello, Asado Crudo, Bademecum, Grela, Las Insectas y Evolution. Y cierra Pecho en Fierro. Será en el Salas Carlos Brusas, en Carlos Albo 10-15, entre Florida y Uruguay de Paysandú. Hora 18 va a comenzar esto, así que una fecha que no podemos faltar. Mirá, te digo más, anticipada 250, en puerta 300 pesos. La verdad que espectacular fecha, 7 bandas y cierra nada más ni nada menos que Pecho Fierro. Chilena de los Santos, de Distrito Norte, y también ahora está con Hardcore y muchas bandas. Le mando un saludo grande y gracias por esa gran fecha que nos está enviando. Y después tengo otra noticia que la voy a dar después, cuando vaya a presentar el siguiente tema, pero ya viene con un con algo extra, con una sorpresa que no la podemos zafar. La verdad que estoy feliz por también por esa fecha. Vamos a meterle un poco de thrash metal al programa. Será primeramente con una banda proveniente de San Juan, Puerto Rico. Se formó en el 2020 bajo el nombre Martillo. Es una banda de nuestro amigo Juan Lechón Atómico Solá, cantante, junto a Ángel Rivera y HBJ Pérez en la guitarra, Miguel Rivera en la batería y Luis Rodríguez en el bajo. Con su tremendo y muy bien enfocado thrash metal, lanzó en el mayo del 2024 su disco debut titulado Resistencia. Un disco que no dije, pero es cantado en idioma español, con esas letras que abarcan los problemas sociales, la decadencia mundial, la clase trabajadora. Así lo demuestran los puertorriqueños Martillo con un temazo. Escuchen, Destino Perdido. Privado es igual. A cerrar este primer bloque, en el siguiente vendrá el especial con hoy con la banda uruguaya Evolution, donde hacemos entrevista, presentamos el disco, le presentamos la música. Pero ahora se viene una banda de nuestra vecina ciudad acá en Concordia, en la provincia de Entre Ríos, Argentina, cruzando el charco, como le decimos por estos lados. Allí en el 2023 se forma una banda llamada Alma Muerta, una banda de thrash metal liderada por Lucio Ferrando, que tiene 15 años y toca la batería. Su padre, Alejandro Ferrando, en la guitarra y voz, conocido en la escena como vocalista de la banda de heavy metal Latifundio. Nahuel Luna en la guitarra y Mariano Flores en el bajo, también conocido en la escena del metal. Comenzaron haciendo covers de banda de thrash, como Slayer, Mega, de Sepultura, Metallica, esos clásicos que siempre queremos escuchar, y hacen, realmente lo hacen genial, con propiedad, porque los vi realmente actuar. De allí varios temas propios y algunos que sonaron aquí en Hechos de Metal. Tengo una noticia y una sorpresa de Alma Muerta. Primero vamos a hablar de la noticia. Alma Muerta, el 24, un sábado 24 de mayo, estará actuando allí en Pueblo Viejo, en el espacio cultural que hay en Concordia. Ahí estará presentando sus temas Alma Muerta el 24 de mayo, así que no se olviden de esta fechaza. Y les digo más, Alma Muerta, me estuve comunicando con su cantante y líder, Alejandro Ferrando, y nos regala a Hecho de Metal, a los oyentes de Hecho de Metal, dos entradas para sortear para el sábado 24 de mayo de este año, allí en Pueblo Viejo, donde actuará Alma Muerta. Lo vamos a hacer bien simple, porque esto fue hoy, pero ya la tengo craneada, vamos a decirlo así. En la semana que viene lo vamos a sortear. Pero en la semana recibiré en el 098-892-422. Quiero la entrada de Alma Muerta y estará participando con su nombre y su último dígito de la cédula. Son dos entradas para este tremendo show que dará Alma Muerta el 24 de mayo. No se lo pierdan. Dos entraditas, banda, thrash metal. La verdad que va a estar tremendo ahí en Concordia, en Pueblo Viejo. Ahora, algo más sorprendente. Alma Muerta, el 2 de abril, presentó el mismo día tres temas nuevos prácticamente juntos. Me costó mucho elegir uno para compartir en el programa de hoy. Están todos buenos, pero seleccioné una canción dedicada a una persona que hoy no está con nosotros. La vida se lo llevó joven. Compartí eventos con él y lo conocí. Le conocí por el apodo, inclusive, Neko. Ya hace un par de años que se fue. O el año pasado o el otro año anterior. Alma Muerta le hace un homenaje con una canción. Y la escuchamos ahora aquí en Hechos de Metal. Es una canción nueva. Salió el 2 de abril. Maldita Plaga. Hechos de Metal. Una pasión, un estilo de vida. Estás escuchando Hechos de Metal. Hechos de Metal. Conduce Martín González. Hechos de Metal. Hermanos, con una nueva presentación de El Especial. Este es el segmento donde Hechos de Metal presenta a las bandas, presenta a los artistas, presenta álbumes, etcétera, donde escuchamos sus creaciones, donde conocemos sus historias, donde los entrevistamos para que nos cuenten en primera persona todo lo concerniente a sus bandas. Comenzamos la semana pasada en el programa anterior a contarles que el 26 de abril en el Live Era de la ciudad de Montevideo, nuestra capital de París, estarán cuatro de las principales exponentes actuales de la escena metalera uruguaya juntas en el Memento Mori, una noche en que se conjurarán los sonidos más intensos, donde el Live Era va a explotar en una fecha que será una muestra de lo vivo que está la música que nos une. Esas bandas son Evolution, Southern Rising, Horror on Black Hills y Day of the Phoenix. Tremendas bandas. El especial de hoy vamos a continuar presentando a las bandas mencionadas. La semana pasada fue de Horror on Black Hill, a futuro las siguientes. Hoy vamos a presentar una banda nuevita en la escena de New Uruguay. Fue finalista del último Metal Battle. Posee ya un EP entre el público. Sus integrantes son venezolanos y uruguayos. Una poderosa banda con un potentísimo thrash metal moderno. Hoy, el especial, presentamos a Evolution. We'll be right back. Lo que acabamos de escuchar es el tema Miserias, una canción perteneciente, al EP que mencioné de los Evolution, publicado en diciembre del 2024, titulado Último Latido, que contiene cinco poderosas canciones como la acabamos de escuchar. Para hablar de Evolution, les cuento que es una banda de thrash metal formada en Montevideo en el año 2023 por Gian Guarino, Eric Machado y Marcos Borges, todos ellos de nacionalidad venezolana radicadas aquí en Uruguay. Eric Machado no continuó, pero aún así forman la banda con el afán de apostar a esa... banda agresiva que le otorga, por ejemplo, el thrash metal, con esos arreglos modernos, resultando un sonido muy, pero muy innovador. Debutan en vivo con su participación en el Metal Battle. Fue la primer batalla que los deja como finalista. Y en la final logran un meritorio segundo lugar. Pero desde entonces, muchas actuaciones que han consolidado una banda esencial, diríamos, en la escena del metal uruguayo. Bueno, todo esto que estoy diciendo lo cuenta en una genial nota que otorgó a Hecho de Metal el fundador de la banda, el guitarrista Gian Guarino. La misma la escucharemos en un rato, porque ahora le daremos paso a la música, esa música demoledora de los Evolution. Te dejará, boom, allá en el cielo, trepado en un árbol, con otra canción de su tremendo EP del 2024 llamado Último Latido. Hermanos, esto es el especial, hoy con Evolution, que suenan con Carencias. Yeah. las letras de Biluchion son cantadas en español, donde en las canciones del EP exploran los oscuros rincones de la sociedad cyberpunk con una visión crítica a temas psicológicos y sociales con vista al futuro. Biluchion está conformada por los venezolanos Marco Borges en la batería, Jean Guarino en la guitarra, y luego los uruguayos Santiago Astengo en la guitarra y Manuel Salgado en el bajo, y la potente voz de Lauren Sosa en la voz. Previo a contarles la charla que mantuvimos con Jean, vamos a escuchar un tema más de Biluchion, así como para explotar más y que la adrenalina te quede pero sobrando de la piel. De este EP también, Último Latido, suenan con Ruptura. Presentación de este especial, mencioné varios detalles que van a escuchar en la nota que le hicimos al fundador de la banda, Jean Guarino, quien es de nacionalidad venezolana, pero como le dije a él, ya es un yoruba más, pues hace más de 10 años que está en el país. Ya de joven es músico, es guitarrista, con otra banda por allá en su tierra natal. ¿Quién es el mejor para hablar de su banda Biluchion? Obviamente, en primera persona nos cuenta cómo se gestó la banda, con quién, detalles de su biografía e historia, su música, sus gustos, puesta en escena, uff, mucho, mucho que solo un músico fundador la puede contar. Disfruten en el especial de Hecho de Metal, la historia de Biluchion con Jean Guarino. Amigos del Hecho de Metal, llegó la oportunidad de poder charlar con músicos de una banda venezolano-uruguaya, no sé si dije bien, que vi dos veces su gran show, una fue en Montevideo y la otra fue acá cerca, en Paysandú. Tremendo show de esta banda. Su nombre es Evolution. Nuevos en la escena, pero que muestran como que tienen muchos años tras los escenarios. Vamos a conocerlo a través de su guitarrista, su fundador, Jean Guarino. Bienvenido, Jean, a Hecho de Metal y a mi ciudad Salto. Bueno, muchas gracias, Martín. Muchas gracias por la invitación y muchas gracias por el espacio. Recuerdo en un momento, lo veníamos hablando antes de la nota, en Paysandú, en La Purga, fue en diciembre, que nos cruzamos palabras allí y bueno, que en cualquier momento íbamos a hacer esta nota y bueno, ahora se da. Evolution nace por el 2023, según tengo los datos. ¿Cómo fue esa ocurrencia de crear una banda en ese momento y por qué Evolution? Evolution nace ciertamente en 2023, a mediados del año 2023, y la idea surge en un concierto de Testament y Creator, que vinieron en febrero marzo 2023, y yo estaba con un amigo que les escuchamos trash siempre, toda la vida, Eric Machado se llama, y ahí terminamos el concierto con la cabeza explotada, evidentemente. Y Eric me dijo, ¿por qué? Vamos a hacer una banda así. Y yo, bueno, vamos a hacerla. Tal que entre ida y vuelta, conocimos a Marquito Borges, el baterista en su momento. Y bueno, tuvimos una alineación medio montada. Éramos los tres venezolanos, Teníamos una medio alineación montada a eso de julio de 2023 y ya estábamos. Yo había escrito unos temas en la pandemia que eran trash, ¿ok? Porque la pandemia para mí fue tipo un momento de retrospección y me puse a escuchar trash y escribí trash. Y empezamos a montar esos temas. Después fuimos eventualmente Eric tuvo que abandonar la banda porque se complicó con temas personales y el laburo y tal. Y bueno, y él se va de la banda, entra Santiago Astengo, okay, como guitarrista, y posteriormente se une Manuel Salgado como bajo, como bajista, y Lorenzo Sosa como cantante. Y es la alineación actual, ¿no? Es la alineación que tenemos ahora, con la que debutamos en octubre y con la que hemos venido tocando. Tushian y Mark son los venezolanos de la banda y los otros son uruguayos, ¿no? Así es, ¿no? Actualmente somos Marquitos y yo los venezolanos. El resto de muchachos son uruguayos. Al estar a cierta distancia de Montevideo, la verdad que para mí fue como explosivo conocer a Evolution. Primero como finalista del Metal Battle y con un EP bajo el brazo, El Último Latido. ¿Cómo definimos a la música? Porque hay mucho thrash, hay mucho groove, hay arreglos electrónicos y la puesta en escena, la digo porque la vi, como que fueron unos cyberborg, entre comillas. La puesta en escena va un poco alineado con lo que es la temática del EP. El EP te habla, él describe situaciones muy características, ¿okay? Es decir, en sociedades utópicas, ¿verdad? Nosotros lo que quisimos representar con la puesta en escena es más o menos como un cuerpo de autoridad, ¿verdad? O sea, sería una policía militar o algún equipo táctico, ¿okay? Ambientado en esa temática, ¿no? Entonces, claro, tuvimos que comprar equipo táctico. Bueno, estamos pensando cómo podemos mejorar ahora la parte LED, porque no nos convence mucho que nosotros salimos con los lentes LED. Pero no están destacando mucho. Poco a poco vamos a ir mejorando ese tema. Pero lo que pensamos fue hacer una puesta en escena que tuviese sentido con lo que nosotros estábamos tocando y con lo que nosotros estamos, el mensaje que estábamos transmitiendo, ¿eh? y bueno, por suerte gustó mucho. Claro, es algo nuevo, es algo que no se ve. ¿Se encasillan en un estilo musical? Mira, para mí la banda es trash, ¿no? Yo te digo que es trash porque yo fue el que hice la música, básicamente. Pero hay gente que te dice que tenemos sonidos metalcore, tenemos sonidos deathcore, tenemos sonidos de death metal, y puede ser, puede ser. La verdad nunca, o sea, yo al tema de los géneros, a menos que sean muy diferenciados, no le he puesto mucho atención. O sea, yo te puedo diferenciar una banda de heavy metal de una banda de trash, pero ya después cuando empiezas con que no, es que esto tiene elementos de aquí y tiene elementos de allá, es como que... Eso lo hacemos nosotros los oyentes, o lo hacemos, claro, nosotros los periodistas casi siempre, sí, o los que estamos detrás. Ustedes lo que quieren sonar es potente. Sí, o sea, nosotros tenemos, los temas están pensados como para o sea, el momento que sea ejecutado se transmita mucha energía, ¿verdad? Y creo que es justamente lo que un espectador promedio puede sentir en el toque de lucho, ¿ah? Desde el minuto uno, desde el intro, tenemos un intro que tiene electrónica pesada, desde el intro, tipo, hay una transmisión de energía hasta el final. Ah, yo creo que eso es lo que caracteriza la puesta en escena. Tipo, tienes mucha energía, tienes el equipo táctico que te hace lucir amenazante. Es como que se unen unos factores ahí que son muy buenos para el show, ¿no? Otro detalle no menor, bastante importante para los que los escuchan ustedes, son las letras, ¿no? Usan el idioma español. ¿Qué abarca sus letras? ¿A dónde apunta la inspiración de Bilucho? Sí, las letras son en español, ¿ok? Como tipo, si escuchan la banda se van a dar cuenta que no es la típica voz de trash, es una voz tipo más propia de death metal, es más propia del deathcore, o sea, no es precisamente una voz de trash. Por eso es que tipo no se tiendan a encasillar la banda en trash, en el Cuadras Flores. Mira, las letras van un poco con el sentido de contenido del nombre del último latido, ¿qué es lo que te representa? O sea, la tapa del disco es un corazón, okay, intervenido tipo de forma importante por tecnología, que está a punto de dar el último latido, o sea, está a punto de hacer, o sea, o está poniendo fin a lo que lo hacía corazón para convertirse en otra cosa. El último latido es el fin tipo de lo humano para darle paso a lo tecnológico. Y las cinco canciones del EP, cada una describe una situación concreta en una de estas sociedades cyberpunk. Estamos por miserias o por control. Control te habla mucho de cómo se controla la masa con la información. Okay, miseria te habla mucho de la explotación laboral. Okay, habla mucho de la venganza, de un sentimiento retraído de venganza por explotación, y que en algún momento va a haber una venganza por eso. Después tienes carencias, te habla un poco ese tipo, o sea, de cuáles son las faltas que tienen las sociedades cyberpunk con respecto a nuestra sociedad. Que muchas de las cosas que nosotros describimos en ese tema ya se están dando en la actualidad. O sea, hay deshumanización, la vida está importando cada vez menos, ¿verdad? Todo es superficial, todo es materialismo, superficialización. Ese tipo de cosas que son muy características de ese tipo de esa. Tienes el tema que básicamente nos debutó, que es Orden Mundial, que te explica un poco que tipo, no tienes escapatoria, básicamente. Dan un poco de quién es el que manda y cómo manda. Y por último, el EP cierra la ruptura, que es un tema que habla mucho del abuso de la tecnología. El abuso de la tecnología sobre... con adaptaciones del cuerpo humano, con la ejecución de tareas básicas. Lo social con lo psicológico está siempre mezclado. Sí, son temas afines. Sí, perfecto. Porque es que la psicología de tipo de una sociedad está dictada por ciertos parámetros. Y bueno, cuando esos parámetros se alteran, pues la sociedad toma otros rumbos, ¿no? Es lo que pasa en este tipo de sociedades abiertas. He visto, ¿no?, en los anuncios que vienen tocando bastante seguido, enhorabuena, ¿no?, obviamente. Y ahora se viene el Memento Mori, que será el 26 de abril en Live Era, donde habrán cuatro, diría, demoledoras bandas, ¿no? Porque son demoledoras bandas. ¿Qué expectativa le genera este nuevo show y cómo se vienen preparando? Sí, la sorpresa de la invitación del Memento Mori, tipo, no sabíamos si creerlo o no, porque, tipo, las bandas que se presentan ahí son bandas top, ¿eh? O sea, a ver, son bandas que tienen mucha trayectoria, ¿ok? Nosotros somos nuevitos, es verdad que venimos tocando bastante seguido, ¿ok? Porque a raíz del Metal Battle se nos abrieron muchas puertas, ¿no? Que creo que cumplió el objetivo, difusión a la banda. Bueno. Difusión a la banda, difusión a los participantes. Y bueno, estamos teniendo una preparación bastante fuerte para esa fecha, porque tenemos pensado estrenar dos temas. Ya venimos tocando uno, porque realmente los últimos toques hemos estado con el setlist de Metal Battle, las cinco mismas canciones, y ya empezamos como a desarrollar un poco más, para agregar un poco más la propuesta de la banda. Entonces esperamos llegar para ese día con un par de temas más, alargar un poco el show, y son temas que van a seguir con la energía. Sobre todo esto es un tema que es súper frenético, y si lo quieren escuchar van a tener que ir. Eso, totalmente, obvio, obvio que sí. El último EP, Último Aliento, ¿en qué plataformas digitales el público lo puede escuchar? ¿Está en formato físico también? Ok, por el momento no está en formato físico, porque no hemos tenido tiempo. Dice que para el formato físico tú tienes que cerrar muchas cosas. Sí. Y este pelo, la idea del EP era que saliera antes del Metal Battle. Okay. Antes de la final del Metal Battle, para que tuviésemos algún tipo de espalda, o sea, de material que nos respalde la presentación. No sé si va a salir en algún momento físico, pero lo pueden encontrar en absolutamente todas las plataformas digitales de streaming, ¿verdad? Llámese YouTube, llámese Spotify, iTunes, la que sea. Para un futuro, ¿okay? Quizás final de este año, cuarto trimestre, estemos sacando un disco que incluya el EP con el resto de temas, que ese sí sería ya en formato físico, ¿no? Hay gente que valora todavía el formato físico, ¿sabes? Sí. Y lo ven más como que tiene más el material que escucharlo por este disco. Y te digo, siento ese sentimiento de propiedad sobre el tema. Exacto. Lo sientes bastante más que cuando lo buscas en Spotify y es accesible esa. Las redes sociales que pueden encontrar a la banda, perdón, ¿querías decir algo más? También quería recordar las próximas fechas. Bien. Confirmadas el 12 en Santa Rosa. Exacto. Rocky Ruedas va a estar mortal, 11 bandones. Vi las bandas. La grilla es impresionante. Es un roster de muy buenas bandas. Y va a estar muy divertido y va a estar muy entretenido. Es un plan para todo el día. Así que si no tienes nada que hacer, es un buen plan. Y después el 26 abrimos el toque en Memento Mori, junto a los Days of the Phoenix, Southern Rising y los muchachos de Horror. Que, como les dije, va a ser una noche satánica, básicamente, ¿verdad? Explota todo esa fecha, va a ser tremenda. Demencial, sí. Como le decía, ahí está la palabra. cuatro exponentes de metal pesado y diferentes. Hay varias cosas, exactamente, todo de estilos diferentes, en el cual el que vaya va a salir con ganas de mucho más. Sí, sí. Va a gustar, va a gustar. Las entradas pueden, si tienes multitud de espacios para comprar las entradas, puedes contactar con las bandas, que tenemos entradas anticipadas a un precio preferencial. Tienes la opción de retickets, que está un 10% más arriba del precio anticipado. Y en la puerta, ¿okay? Ese mismo día del toque, que la puedes comprar también. Impresionante. Me quitaste una pregunta, tenía una pregunta para hacértela. Es el tema futuro de Belucho, ya me lo dijiste, lejano, cercano, más material, ya me dijiste dos temas nuevos, futuro disco. La verdad que se vienen con muy buena, no sé cómo decir la palabra, pero que vienen con un auge impresionante y me encanta eso. Salieron con muchas ganas. Salimos con muchas ganas porque los muchachos tenían muchas ganas de tocar. Se habían estado guardando mucho tiempo. ¿Viste cómo es? Y sí. hemos ganado mucho momentum. Claro, donde hemos tocado la propuesta gustó, okay, y nos reinvitaron, que tuvimos ahora en zona norte de aquí en Montevideo, estuvo muy bueno, a la gente le gustó mucho. O sea, la música es buena, la puesta en escena es buena, okay, y creemos que tenemos un producto que es bueno como para puesta en escena y para dar show. Sean, la verdad que fue un gustazo charlar contigo, de tu banda Belucho ni hablar. Voy a dejarte este espacio que sigue para que sea tuyo, para que vos expreses lo que tú quieras. Bueno, perfecto. Mi nombre es Jean Guarino de Belucho y los invitamos a todos a la fecha del 26 de abril, Memento Mori, con cuatro super bandas. Belucho abriendo el show. Days of the Phoenix, Southern Rising y Over on the Black. Va a estar mortal y va a ser una noche de violencia extrema. Están todos invitados. Jen, lo voy a preguntar en vivo en la entrevista porque es una pregunta que me gustaría hacerte a tanto a ti. A Mark ya le he hecho la pregunta. A Mark yo lo conozco de la época de Neuma. Cuando empezó con Agneuma, ahí me lo habían presentado en la canción. ¿Hace cuánto que estás en Uruguay ya? Llevo 11 años. No es poca cosa, ya sos un uruguayo más. Yo llegué en 2014. Ya yo me siento que soy un uruguayo. Totalmente. No he perdido el acento, ¿no? Pero ya, tengo muchas de sus costumbres. Y 10 años es un montón de tiempo. Sí, es verdad. O sea, no son 2 o 3 años. Es una década, entonces bueno, hay cosas que sí no me gustan, el mate no me gusta. No, te iba a preguntar. Creo que nunca, es una de las cosas que no me gustan, y el invierno tampoco me gusta porque yo vengo del Caribe, el Caribe la temperatura mínima era 25 grados. Aquí yo me he parado a veces que sales a la calle y está a 0 grados. Pero si vienes para Salto, vas a estar en tu país, porque acá en el norte es terrible. ¿Ya eras músico en tu país o empezaste a hacerlo acá? Sí, o sea, yo ya en mi país toqué en unas cuantas bandas. ¿Sabes? Cuando me vine a Uruguay yo estaba solamente en una banda, Irradiant, que es mi banda de toda la vida. Un poquito distinta de Illusion, otro tipo de género, otro tipo de música. Pero sí, yo llevaré siendo músico desde que tenía 13 años. Me he imaginado la vida. Porque yo desde chico yo empecé con el tema de la música. Hice un poquito de guitarra, hice un poquito de piano. O sea, en el colegio, ¿viste cómo es? Sí. Y después en la adolescencia como que me fui más. Me derivé más por la guitarra y bueno, llegamos aquí con la experiencia, ¿no? Sean, no te molesto más. La verdad que estoy muy agradecido de que haya tenido este tiempito para charlar con nosotros. Y bueno, espero verte muy pronto de nuevo. Probablemente Santa Rosa o el Memento Mori. y ya sabes, el programa y mi persona está a la orden para la que la banda desee. Así que muchas gracias, querido. Bueno, al contrario, Martín, muchas gracias a ti y muchas gracias a Hechos de Metal por el espacio, ¿verdad? Que sigan los éxitos, que sigan los éxitos, porque estos espacios les sirven mucho a las bandas. Te mando un abrazo y bueno, nos estamos viendo en breve, un par de semanitas. Saludo a toda la banda también, ¿sí? Chao, nos vemos. Nos vemos. La palabra es Tremendo. Escuchamos la canción Control. Es el tema que abre el EP de Evolution, lanzado en diciembre del 2024, y se titula Último Latido. Antes, una linda nota con Jen Guarino, uno de los fundadores y guitarrista de la banda, muy instructiva, con todos los detalles, mejor dicho, para conocer de una nueva banda que se viene con todo, con muchas ganas, como lo dijera Jen. Una forma muy evolutiva, como el nombre de la banda en su forma de hacer thrash metal. Así, de esta manera, conocimos con mayor profundidad no solo a la banda, sino también su forma de componer, su futuro, de su show muy pronto en el Memento Mori, en el Live Era el 26 de abril, donde adelantaron que estrenarán temas nuevos. Realmente muy buena banda, muy potente. Te lo repito porque la vi dos veces. En vivo tienen un show que te hace explotar, te hace poguear. Tremenda música de una banda nueva que se alinea a lo más alto del metal uruguayo y del mundo, ¿por qué no? Evolution también es una de las principales bandas uruguayas que exponen la escena del metal de nuestro país. Para cerrar el especial, y el bloque, a Jean, a Marco, a Santiago, a Imanol y a Lorenz, el deseo de muchos éxitos, además de las felicitaciones por la banda, por su música y por esos show de puta madre de mi Dios querido. Así que gracias y espero volver a verlos ahora, pronto, en el Memento Mori. Cerramos el especial hoy con otra de las bandas uruguayas exponente del metal de nuestro país, Evolution, y será con el quinto de los temas del EP llamado Último Latido del 2024. Pues con este pasamos todos. Así que suena Orden Mundial. Yeah.

White the Old Breed, algo así como con la vieja raza. Es de una banda para conocer. Su nombre es Warfield. Es una banda alemana de thrash metal formada por los hermanos Matías y Johannes Clemens y Dominique Mark. Es un trío. Por allá por el año 2012 se formó esta banda, cuyo mencionado álbum es el segundo que han lanzado, del que vamos a escuchar a los Warfield con Agresión Apetitiva, Appetite Aggression. Cambiar un poquito también de estilo, más novedades metaleras, obviamente. Una banda que hemos gastado los temas de su último álbum, una banda que marcará el regreso de la misma en el 2021. Su nombre es Before the Dawn, una banda de Finlandia que nació en el 1999 por el multiinstrumentista, no me salía la palabra, Tuomas Akuonen, que en el 2013 le da un parón para seguir con sus otros proyectos, pero regresaron, y con mucha fuerza, donde en esta banda Thomas es el baterista. distintos a las otras que toca los demás instrumentos. Como dije, en el 2023 lanzó su último álbum, el octavo, llamado Stonebringer, y hace un par de días, el 3 de abril, lanzó un tema nuevo, un single nuevo, que es lo que vamos a compartir los finlandeses, Before the Dawn. Como es arriba, es abajo. As above, so below. Entwined at our minds. Finlandia con una banda nueva, una banda para conocer, otra más, porque hoy fueron varias. Esta banda que comenzó a gestarse en marzo del 2024 con un single lanzado. Al poco tiempo, un EP con tres temas. La banda proviene de la capital finlandesa Helsinki y su nombre es Champion of Sorrow. Es un proyecto de deathcore y death metal sinfónico del, para mí, desconocido multiinstrumentista Ville Jokilehto y el vocalista Ville Rutanen. Vienen en alza publicando hace muy poco, el 20 de marzo, un nuevo single que no merece realmente desperdicio. Hay que escucharlo. La verdad que está muy, pero muy buena esta banda. Así que, hermanos, compartos para conocer a los Champion of Sorrow con Ragnar. con una banda formada en el 2013 en Belgrado, esto es en Serbia. Hacen death metal melódico bajo el nombre Nemesis. Nemesis es un quinteto netamente femenino. Son cinco mujeres que en el 2020 debutaron discográficamente con el excelente The War in One, del que hemos compartido algunos temas acá en Hecho de Metal. En enero del 2024 lanzaron su segundo disco titulado Embrace Reality, algo así como Abraza la Realidad. Está realmente igual, o diría mejor, de excelente que el anterior. De este álbum vamos a escuchar a las serbias Nemesis con La Balanza del Destino, The Scale of Fates. cierre de programa. El último track de Hecho de Metal, le voy a saludar a Rolando Lizarazú, está ahí de nuevo escuchándonos. Y bueno, vamos arriba, mi amigo. Le mando un abrazo enorme a usted, a su esposa Selina. Y aguante Potosí, allí en Bolivia. Nos vamos agitando con una banda que la semana pasada, el 28 de marzo, publicó su 13º álbum de estudio. Así es, los suecos Arch Enemy lanzaron el nuevo disco con 9 canciones nuevas, un cover y un instrumental, y 3 bonus tracks y otro cover para algunas ediciones, principalmente la versión japonesa. El álbum se titula Blood Dynasty, que más allá de mi fanatismo por esta banda, de algunas críticas que no vienen al caso, fríamente les digo, así, escuchen, la puta madre, qué discazo que se mandaron. De estos bonus track traje para compartir lo nuevo de los Arch Enemy, que con su tema nos llenan de polillas. Mods. final del 12º episodio de este 2025, el programa número 240 en total en Hecho de Metal, en su sexta temporada. Espero la hayan pasado genial, que sigan a varias de la banda que hemos presentado, llenos de mucha adrenalina, con mucha locura metalera. Envío un gran saludo a todos ustedes, nuestra audiencia que interactúa con sus mensajes, con sus comentarios, los que simplemente escuchan silencioso, eso que sabemos están ahí del otro lado. Esto fue un programa de JBR Producciones, en vivo, en Radio La Bay y en forma online, en simultáneo por Templaria Radio Rock, ambas de la ciudad de Salto, la República Oriental de Uruguay. Como siempre, el agradecimiento por seguir confiando en este programa a todas las repetidoras de la semana y a todos los que nos van a escuchar a través de estas tremendas emisoras. Les mandamos un saludo enorme de mi Uruguay. De Metal les desea, tengan una rockera y metalera semana. Vamos a despedirnos. La próxima semana volveremos a estar desde nuestra ciudad Salto del Uruguay, en un programa donde vas a renovar toda tu energía, donde vas a multiplicar tu adrenalina metalera. ¿Y saben por qué? Una, porque Hecho de Metal significa heavy metal. Además, es nuestro estilo de vida, es nuestra gran pasión, y porque todos somos unos hechos de metal. Ah, nos volveremos a encontrar. Hasta muy pronto. Aguanta el metal por siempre. ¡Chao! La fuerza del acero quedó resonando. Nuestro camino no se apaga, se hace leyenda. Hasta nuestro próximo encuentro. Hasta la próxima. Y un agradecimiento para quienes están hechos de metal. Hasta la próxima. Hechos de Metal.